No tenga prisa más, que lo tuyo se va a dar. Te va a buscar y lo primero es sin sangrar. Lo que aquí pase va a quedar solo en tu ser y yo. No te preocupes que yo no voy a regar la voz. Llega, que la noche te envuelve y te haga sentir como reina. Ay, mami, deja que se haga posible todo lo que queríamos hace tiempo. Dime qué va a pasar si te dejas llevar. Yo sé que quieres y quiero, no lo puedes negar. Sé que acostumbré que no quiera que sepa nada. No te preocupes, mamá, que como tú soy yo. Y deja de llevar. A nadie le importa lo que pase. A nadie le importa lo que pase, tú soy yo. Por eso te pido, wow, wow, wow. Deja, que la noche te envuelve y te haga sentir como rey. Nobody. Si tú quieres, yo también quiero. Sincero, sincero, sin ti tú veo amor de guerra. Romantiqueo a los 14 de febrero, pero sin nada de compromiso, sin nada de celo. No miento, no soy fequero ni embustero. Tampoco es que yo te quiero, simplemente me domina el desespero de comerte de cuerpo entera, sin pena mera, de desayuno, almuerzo y cena. Tipo en la novela, y que sepa, esa es mi primera novia de la escuela. Que le hacen el amor entre rosa y vela. Con melina, con vaselina, pa' que no le duela. Yo espero que tú quieres y si quieres, que tú quieras, dale, vámonos de aquí volando. Que tiempo vuela, no sé si eso es la nalga, el pelo o el perfume. Con condón pa' después no tener problemas en asume. No sé si el amor o la bella que tiene tune. Que me va a virar como media, pero después que tú me dejas. Si no te gusta, entonces mañana te queja. No tenga prisa más, que lo tuyo se va a dar. Te va a buscar y lo primero es sin sangrar. Lo que aquí pase va a quedar solo entre usted y yo. No te preocupes que yo no voy a regar la voz. Deja, que la noche te envuelve y te haga sentir como reina. Ay, mami, deja, que se haga posible todo lo que queríamos hace tiempo. Y de Almaté, esto es directamente de Flow Music. Para todas esas nenas lindas, esas nenas de calle que están pendientes. ¿Sabes lo que te digo? Papi, esto es sin mucho truco, sin mucho highlight. Millones Records, Montana de producer. Este es Neon, el Dalmatian, Jay Álvarez, el Jory. El de la J, papi. Montana en la casa, matándolo con las pistas. Tranquilo. Más Steve Bro coming next year or something like that. Nel flow, the flow is back. Pues reggae, todo el combo. Todos los que hacen esto posible. Tranquilo.